Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente. Conmigo el pastor Juan Millanao Rego, docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Quién les habla? Raúl Medina. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que hacemos de estas conversaciones. La emisora tiene sus horarios. Y también usted puede visitar la página www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios y otro material adicional para el complemento del estudio que usted quiere hacer del libro de Isaías. Hemos ido a veces quizás avanzando lento en lo que es los capítulos, pero ustedes, como ya estamos avanzando e interiorizándonos en lo que Isaías quiere mostrarnos, en realidad el maravilloso nacimiento que vendría en el futuro, la realidad del futuro de un hijo que sería de la raíz de Isaías. Bueno, vamos a conversar hoy día algunas cositas. ¿Qué le trae, pastor? ¿Qué nos trae ahora para conversar en este día? Bueno, ¿por qué el Señor ve como la solución final radical está centrada en el Mesías, que no es otro que Dios encarnado? ¿Por qué la solución pasa por la muerte del Hijo de Dios? Primera cosa, porque el problema del pecado es algo antinatural, poderoso. Nosotros no tenemos condiciones para luchar contra Satanás. ¿Ya? No solamente porque es diablo, sino porque es viejo, ¿no es cierto? Como dice el dicho. Entonces nos llama la atención que ya Isaías habla de este vástago, de esta raíz de Isaí, es decir, que Jesucristo vendría del linaje de David para traer una solución a la humanidad. Entonces, podemos orar pidiendo que Dios pueda quitar las telas de araña a nuestro corazón. Podría ser una oración. Pero a lo mejor sería mejor orar para que Dios mate la araña en nuestro corazón. No meramente elimine las telas. Esa acción de dar muerte al diablo, digamos, es una tarea que el cielo asume en la persona de Jesucristo. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo. Por eso es que podemos trabajar como socios del Príncipe de Paz, trabajar por la paz entre las personas. Pero hay que recordar que la paz cristiana no se encuentra en hacer paz con el mundo, sino en hacer paz con Dios, que tiene realmente la solución definitiva y radical. En la primera venida en la cruz, donde ganó la paz para nosotros, y luego en la pronta segunda venida, donde Dios reunirá de los confines de la tierra, de los cuatro confines de la tierra, a sus hijos. De manera que aquí nosotros que estamos en el 2021, si miramos hacia atrás, damos gracias a Dios por los dichos e intervenciones de Dios. Y si miramos hacia el futuro, entonces no es un futuro incierto, una esperanza vana, indefinida, sino la esperanza que está marcada por la segunda venida de Cristo. Así que esta lección es poderosísima para que nosotros pongamos nuestra incertidumbre, nuestras necesidades a la luz de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará en su segunda venida. Lo interesante es que cuando uno mira las reacciones de esta gente frente a tanta indicación de Dios, tanta entrega de Dios por salvarlo, uno entiende cómo cuando Cristo vino en su primera venida lo rechazaron. Miraba un poquito el antecedente de que Judá fue, ¿te acuerdas?, cautivo por babilonios, se llevados, ahí Daniel fue, Daniel oró y volvieron a los 70 años. Y ellos prometieron nunca más, ¿no es cierto?, caer en los mismos errores. Y uno dice, claro, nunca más caer en los mismos errores, ¿y por qué lo rechazaron? Porque hicieron quizás de la doctrina, de todas las indicaciones, la pauta de su vida, pero no pusieron en el centro a Jesús, que era el que tenía que estar para darle la calidad, para darle el acercamiento y para darle la verdadera dimensión de lo que es relacionarse, de lo que es convivir, de lo que es amar a Dios. Bueno, tú ves que estas malas elecciones destacan una cosa. Durante todo el tiempo, Antiguo y Nuevo Testamento, y no hay que hacer una separación, una división entre uno y otro testamento, que eso es completamente artificial. es el mismo Dios, el mismo plan de salvación antiguo, Nuevo Testamento. Pero durante todo este tiempo, el hombre ha conservado de parte de Dios su libre albedrío. Siempre ha estado la posibilidad de aceptar el plan de salvación de Dios o de rechazarlo. Y Dios, que es caballero, respeta nuestras decisiones. ¿Ya? Entonces, pero como tú decías, ¿cómo es que no aceptan, rechazan una y otra vez? Es que aquí hemos llegado a lo que se llama el gran intercambio, ¿no? Hemos elegido la injusticia por la justicia. O quizás hemos elegido concentrarnos, tomar como referencia última a la humanidad en vez de a Dios, a la divinidad. O quizás en este intercambio nosotros hemos llevado nuestra nada en vez del todo que Dios nos ofrece. Nuestra nada, nuestro relativo, ¿no? Hemos preferido nuestro tiempo, como Pablo decía, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hemos elegido nuestro tiempo en vez de la eternidad. Vivir a todo trapo, ¿no es cierto? 40, 50, 60 años, no sé, y morir, ¿no es cierto? En este intercambio hemos preferido la ceguera en vez de la luz. Entonces, este es el mensaje del Señor realmente esta semana, que un noble príncipe ha venido para hacer una diferencia en nuestra vida, si es que se lo permitimos. La verdad es que nosotros deberíamos de alguna manera reflexionar sobre lo que la Biblia dice de su segunda venida, porque los acontecimientos pasados están escritos, se cumplieron, hay veracidad en ellos, Cristo vino, estuvo con nosotros. Pero ¿comprendemos realmente lo que significa que Jesús venga por segunda vez? Y Él no va a venir como un niño. Eso lo había dejado muy, me lo dejaba muy claro. Va a venir, como dice al final, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. O sea, a hacer justicia, a colocar las cosas en su orden. Claro. Ahora, ¿cuán listo y preparado estamos para aceptar este en primer lugar, hacerlo nuestro y prepararnos para encontrarnos con Él en su segunda venida? Bueno, no es, como tú ves, una cuestión de conocimiento humano, de racionalidad humana. Esta es una cuestión espiritual, ¿ya? Entender, por ejemplo, que Cristo fue quien consintió en cumplir las condiciones necesarias para la salvación del hombre. Él consistió, estuvo de acuerdo. La verdad es que ningún ángel, ningún hombre fue suficiente para realizar esta tarea, como vemos aquí, ¿no? El Hijo del Hombre entonces debe ser exaltado. Esto es lo que tenemos que entender, no meramente con la mente, sino con el corazón. Así como Dios nos mira, no meramente con sus ojos, sino nos mira con su corazón. Así también debemos entender estas verdades espirituales de la Biblia espiritualmente. Nos preocupamos de nuestra salud física y está bien. No tanto nos preocupamos de nuestra salud mental. Pero, Raúl, ¿cuánto nos preocupamos de nuestra salud espiritual? Y esto es pan de vida, lo que estamos estudiando en su palabra. Que aunque hay opresiones, el Señor no está muerto, se da cuenta de lo que pasa y Él se levanta para defender a su pueblo de cualquier tipo de opresión. Y su máxima obra de liberación la concretó en la venida de su Hijo, en su primera venida, y luego ahora en su segunda venida. Bueno, los invitamos a los oyentes para el resumen. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos entonces. Hasta mañana.